tuyo ya es sin igual, el tesoro más grande que hay. Y qué grande el valor que tendrá la verdad cuando toda corona de vil potestad se deseche por siempre jamás. Es la verdad, es el máximo don que podría mortal anhelar. En abismo buscadla en todo rincón, o subid a los cielos buscando ese don. Es la mina más noble que hay. El déspota puede el cetro dejar, la justicia lo puede vencer, mas el déspota